siempre viene y va como las olas en el mar. El caracol retumba ya en nuestra tierra libertad. Decidí sembrar frijoles. Hoy por la mañana decidí sembrar frijoles. Por el horizonte se asoma el gran señor de señores.